notas de Elena para el domingo 22 de enero, el día del juicio. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. En el caso de cada individuo hay un proceso en marcha mucho más maravilloso que aquel por el cual el artista transfiere los rasgos de una persona a la placa bruñida. El arte del fotógrafo consiste meramente en obtener fotografías de algo que es perecedero, pero en el registro de la vida, el carácter se graba con exactitud, y si ese registro es oscuro, jamás podrá ser borrado, excepto por la sangre del sacrificio expiatorio. Los ángeles de Dios están ocupados en obtener un daguerrotipo del carácter con la misma fidelidad con que el artista reproduce las facciones del rostro humano. Y seremos juzgados por lo que revele ese daguerrotipo. Cuando se inicie el juicio y los libros se abran, habrá muchas revelaciones asombrosas. Los hombres no aparecerán entonces como se exponen ante los ojos humanos y los juicios falibles. Los pecados secretos quedarán a la vista de todos. Se revelarán motivos e intenciones que se ocultaron en la cámara secreta del corazón. Todo aparecerá como un retrato de tamaño natural. En esa hora solemne y tremenda, la infidelidad del esposo quedará expuesta ante la esposa, y la deslealtad de la esposa ante el esposo. Por primera vez los padres sabrán cuál fue el carácter verdadero de sus hijos, y los hijos verán los errores y desaciertos de sus padres. El que robó a su vecino, recurriendo a falsedades, no escapará con sus ganancias malhabidas. Dios lleva en sus libros un registro exacto de todo acto injusto y de cada negocio deshonesto. Maranata, el Señor viene, páginas 338. Así como el fuego revela la diferencia entre el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca, así también el día del juicio pondrá a prueba los caracteres, mostrando la diferencia entre los caracteres formados a la semejanza de Cristo y los que son formados a la semejanza del corazón egoísta. Todo egoísmo, toda falsa religión aparecerán entonces tal como son. El material inservible será consumido, pero nunca perderá su valor el oro de la fe verdadera, sencillo y humilde. Nunca podrá ser consumido, porque es imperecedero. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 568. En la actualidad, los ángeles observan el desarrollo del carácter y pronto nuestras vidas pasarán ante Dios. Pronto seremos pesados en las balanzas del santuario y su juicio será registrado frente a nuestros nombres. ¿Recibiremos la corona de la vida eterna o seremos destruidos y separados para siempre de la presencia del Señor? Puede ser que no tengamos voluntad de examinarnos a nosotros mismos para ver cuál es nuestra verdadera condición espiritual o si nuestro corazón ha sido transformado por la verdad. Pero esa falta de voluntad no hará ninguna diferencia en el juicio. Sus decisiones serán conocidas porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo 16:27. Sign of the Times, 7 de enero, 1886.